Pues estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas y también en la 100.0 de la FM. Buenas tardes oscuras, estamos en el programa número 52. Hoy tenemos un invitado, se llama Juan Carlos y, y es pincha normalmente en el Poliéster y en el Fascination Street. Y también pinchó con Mary Jose en el garaje Sonic. Yes. La primera vez que pinchó Mary Jose, ¿no? Sí. Fue la primera vez, efectivamente. Mira, mi micrófono que está apagado. Mira, esto todo lo que había preparado antes. Espérate, que estamos saturando todos. Pues sí, eso, que el último día, que yo me acuerdo que yo trabajaba y no podía ir y me lo perdí, pincharon Juan Carlos y Mary Jose. Fue mi estreno, tu estreno no era, tú ya habías pinchado. Yo ya había pinchado ya desde hace unos cuantos años, empecé en el Poliéster. En el Poli. Y era la primera vez que pinchaba yo con CDs, eso sí. Yo me tuve que pasar un poco al CD por estar durante bastante tiempo pinchando con el MP3, pero bueno, yo qué sé. Yo sigo pinchando con CDs. Sigo pinchando con CDs. Fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Además, hicimos duelos de canciones. Sí. Y no nos pisamos muchos temas. No, es verdad. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Sí, señor. Bueno, pues vamos a empezar con la music. A ver qué nos has traído. ¿Qué nos has traído? ¿Cuál es la primera? Pues la primera es una canción un tanto extraña. Es de un disco que la verdad que me sorprendió bastante el que este hombre haya sacado también un disco. Sabía que se había metido hacía tiempo por un proyecto que se llamaba Blue Bob y era de música jazz. Pero David Lynch, además de series, películas y de todo, pues ha sacado un discazo que me ha dejado con la boca abierta. Que tengo que decir que tengo la suerte de que el otro día lo estuvisteis poniendo, que estuvimos juntos, y que a mí también me gusta. Que voy a entrar en él. Es impresionante. Además, encima, justamente de este tema ha sacado un vídeo dirigido por él, que yo creo que es la fiesta en la que todos quisiéramos estar. Es impresionante. O sea, punkis que se prenden fuego a la cresta, gente tirada por los suelos, borracha, vamos... David Lynch es así. Sí, es impresionante. Pues... Nada, este es la canción, es el nombre del título del disco, Crazy Clown Time. Pues vamos a oírla, ¿no? We'll be right back. Bueno, pues ha sido el último vídeo que ha sacado, lo estrenó hace unas semanas, y la verdad es que en serio, voy a ir al YouTube corriendo porque la verdad es que merece mucho la pena al verlo. Hombre. O sea, una panda de colgados, pero impresionante. Aunque solo sea por ver, siempre merece la pena. David Lynch siempre da curiosidad. Hombre, toda la fiesta ahí siguiendo el ritmo a golpe de patas de silla y de pies, pues que te diga, merece mucho la pena. Ya ves, tío. Está muy guapo, sí. En fin. Bueno, la siguiente canción es una de Bauhaus, que recuerdo que en su momento, cuando la vi por primera vez en una de las recopilaciones de vídeos que pues, de VHS, de hace mil años, pues me quedé impresionadísimo y me volvía loco buscándola por todos los sitios y no la encontraba, y tiempo después me enteré que era una cara B del disco de In the Flat Field. La canción es una versión de John Cale y es Rose Garden Funeral of Sorts. Brutal, una de mis preferidas, te diré. Cuando se pone Daniel Ash a gritar, se me ponen los pelos también, como escarpias. Y ese toque de guitarra de Daniel Ash y Peter Murphy por detrás. Para mí es sublime también. Sí, pero en el momento, el ponerme a buscar en plan, esto no está en los discos, ¿esto dónde está? Claro, yo tenía el archivo y venía en el archivo. Tenía en VHS, bueno, de hecho los tengo, luego ya los tengo en DVD, pero lo tengo que venían en dos vídeos que están los dos unidos en el DVD. Sí, yo también lo tengo. Y los tengo los dos en VHS. Claro, yo también soy muy fan. Claro, pero yo buscaba en audio para poder escucharlo en el casete, en el camino ahí al instituto. Y me costó, pero al final, temazo. Temazo brutal. ¿Ya? Venga. Next door. best. But they're disappointed ones with their game. Never would be invited to a hero who's got in. But their choice on seems a matter. They got swollen breasts and lips that hunter. And the choice of matter in the scream of chatter is just a little parasitic scream of horrors. Wow! Screaming horrors! Wow! And a rose down and wow! Sores! Virgin Mary was tired, so tired of listening to gossip, gossip and complaints in the Rose Garden. Rose Garden. Rose Garden. Funeral of sores. Ah, que ahora voy yo, no. Sí, son sí, tres. Sí, ah, me toca a mí. Dos tú, dos yo, ah, dos. Que estoy pensando que van a flipar con el cine terrorífico. Van a flipar con el cine terrorífico, vais a flipar, ya te digo. A ver. Hombre, Belén, que también está aquí, que no la hemos presentado. Hola, Belén. Hola, Belén. Hola. ¿Nos ha escuchado alguna vez? Ah, vale. O sea, que probablemente sepa de lo que va. Sí, yo también os he escuchado alguna vez. Tú también os has escuchado alguna vez. Faltaría más. Faltaría más. Que dale, yo ya sabía lo que venía. Al desastre que vienes, ¿no? Sí, sí. Mira, ya hemos saturado. Bueno, entonces, pues, Mari, yo voy a... Voy. Yo he traído una canción que, bueno, se la voy a dedicar a Juan Carlos. Es un grupo que le gusta. Una versión. Es una versión de Bonnie M, ¿vale? Una versión de Bonnie M, que es el Daddy Cool. Toma. ¿Cómo no? Y me gusta mucho esta versión. Es la versión de Placebo, obviamente. Y dedicada a ti. Y yo voy muchas a bailar gracias. Ahora porque no puedo evitar es que escucharla sin bailar. Se te van los pies. Daddy Cool. Viva Bonnie M. Ya viva. Te digo. Ahora bien. Ahora, ya llega. Ya llega. Que tengo esta preparada. ¿Estamos en un air? Sí, estamos en un air. Ya estoy. ¿Estás ready, baby? Sí, estoy ready. ¿Estás en un momento de revelaciones de edades? Ya ves. No estás ready, ¿no? Sí. Ah, sí. Pues ha llegado el momento. ¡Ha llegado el momento! ¡De nuestra sección! ¡De cine! ¡Viva! Queen Scream. De la banda sonora de Toxic Avenger, el Vengador Tóxico. ¿Por qué? Porque hoy hemos traído un especial trauma, porque la semana pasada tuvimos baja de cine. Tuvimos baja de cine, pero de todas maneras, como hemos pasado ya los 50 programas, tampoco estaba de más el hacer un retrospective. Claro. Aparte, como no hemos hecho, como ahí venimos muchas películas, lo que pasa es que lo malo es que hay que tener las más recientes, pero bueno. Las de trauma tampoco es que sea. Poco se retiene de las de trauma, en realidad. escenas. Sí. Efectivamente. Ropa, canciones, sí. Tontería, varias. Y bueno. Son de risión, son películas de risión. Son películas que la verdad es que no dejas hueco en el cerebro para retener. Para ver es para echar unas risas con los colegas. Efectivamente. Con unos porritos. Efectivamente. Una birra. Siempre son bien. Bueno, Troma es una compañía independiente de producción y distribución de cine de serie Z. Cuidado. Fundada por Lord Kaufman. Toma ya. Y Michael Hirst. En 1974. Bien, ¿no? Eso es muy bien. Y bueno, las pelis que hemos visto en el búnker, ese búnker de la buena. Que lo echamos mucho de menos. De menos, sí. El búnker. ¿Sabes si volverá a un búnker? Porque de hecho, Belén y Juan Carlos también han estado en el búnker. ¿Quién sabe si volverá? Han formado parte del clan también. Sí. Sí, señor. Bueno, algún día, si no es ahí, retomaremos en algún otro lado. Claro, pero, es que. No... Tú imagínate si nos vamos a hacer famosas. Hombre, vamos a hacer luego ver todo el mundo ahí a ver. Sí, porque van a colgarlo en una web de Telecinco. Que no, que no, es una broma. Es una broma, sin macho. No jodas. Bueno, que si nos hacemos famosos, luego va a ir todo el mundo a nuestras cosas. Sí, vamos a tener aforo completo, no te jodas. Aforo completo y cobrando y todo. Pero es cuando estamos en la buena era bastante mucho. Bueno, pero muy bienvenidos. Bueno, una de las pelis que más caracterizan a Troma es el Vengador Tóxico. Sí. Bueno. Pero bueno, espera, me he saltado una cosa que iba a decir. Mira. Que las pelis de trauma se caracterizan por. Se caracterizan por tener escenas de sexo, violencia y sangre. No, pues ¿de qué? Sí. ¿De qué? Sexo, violencia y sangre. Sexo, violencia y sangre. Sexo se ven también. Sexo, tetas. Sexo, tetas, culos, tetaca, culos. Lo típico, mujer, no se enrollan. Pero tampoco es excesivo, ¿eh? Claro, no es porno, Claro, no es, no, pero que tampoco es. Pero tetas hay. Hombre, sí, no, no, no es como el rollo del cabecit que vimos, que era solo tetas chumis. No. Yo, no. Hay sangre, por lo menos, que la otra vez. Hay sangre. Y, bueno, se han producido más de 160 películas. Y vamos a hablar cual, de las cada tres mejor, por decir algo, ¿no? Vamos a hablar de las tres que hicimos en el especial de Troma en el cine del búnker. Sí. De la buena. La más característica que he dicho antes es el Vengador Tóxico. Sí. Es de 1984, USA, como, USA, como todas. No sé si a lo mejor hay alguna europea, pero no sé. De hecho, de Troma no iban a hacer una española. Eso dijiste tú, que iban a venir a hacer. Mejor que no hagan nada, ¿eh? Yo también opino lo mismo. Mejor que estén quietecitos. Bueno, está dirigida por los mismos fundadores de Troma, que son el Lord Kaufman este y el Michael Hart. De toda la vida. Y bueno, el argumento. Tromaville es la capital mayor gestora de residuos y basura tóxica. Y malhechores, Y malhechores. Bueno, y está cerca de Nueva Jersey, que Tromaville está cerca de Nueva Jersey. Para que lo sepáis. Hay un muy buen rollo musical en New Jersey. Sí, Bon Jovi. Y la Griffiths, tía, no jodas. Voy a vomitar. Se queda lo que le gusta. Ya te digo. Qué malo. Bueno, en esa ciudad hay un gimnasio donde trabaja Melvin, el empleado de mantenimiento, un poco lerdo que todo el mundo se mete con él. Le falta un hermor. Sí. Una pandilla de jóvenes le gasta una broma y cae en una cuba radioactiva. Las radiaciones le convertirán en un monstruo mutante con superpoderes, los cuales usará para liberar del mal a la ciudad. Pues sí, o lo intenta. Vamos a ir un audio que no es... Bueno, es una especie de trailer. En realidad es un trailer de la 4. Entonces hace un... ¿Perdón? De la 4 de... A ver, espérate. Hay una saga, a lo mejor es la 1. Y luego hay la 2, que se echa novia y tal. La 3, que se va a Japón. No, tú y yo vimos la 2, la de que se echa novia. Y la 4. Según este tráiler, dice que, perdón por haber, la 2 y la 3 son una mierda. Lo dice el tráiler mismo. El mismo tráiler. El mismo tráiler de la trama. ¿Y eso lo usa como reclamo? Sí. Claro, eso es Troma. Eso es con lo que se resume. Y luego Troma. Han hecho musical también. También hay musical. Que Dios nos coja, que Dios nos coja confesados. Y vamos a ir el tráiler este que es de la 4 y habla un poco de Melvin y de tal. Cómo se convirtió en Toxi y todo eso. Ahora diré yo una cosa. Estamos cerrados ya, ¿no? No están cerrados. Hola, amigos. Que luego os digo yo cuál me gusta más. Eso es lo que le iba a decir yo a Araceli. ¿Cuál? ¿De qué? A mí, ¿estás de Troma? Ah, de Troma. No. Claro, a mí de la saga de Troma. No es mi preferida. Bueno, mucho. Pues venga, vale. Mete el audio. Hace 15 años, en Tromaville, Nueva Jersey, la capital mundial de la química tóxica, un tal Melvin Firth, que era un jovencito debilucho del servicio de la limpieza y 50 kilos, fue objeto de tantas burlas y tomaduras de pelo que fue a parar a un barril de residuos químicos tóxicos. Se transformó en una criatura terriblemente deforme, de talla y fuerza sobrehumana. El Vengador Tóxico, el primer superhéroe de Nueva Jersey. Después, se hicieron dos secuelas de mierda. Lo sentimos. Esta es la verdadera secuela. El Vengador Tóxico 4. Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la celebración del día. Trae un vegetano a comer. ¡Y no os perdáis el concurso de tacos! Tromaville, Instituto de Educación Muy Especial. Ahora va el monstruo, que no es tu favorita tampoco. Tampoco es mi favorita. ¿Ya? Ya. Ah, bueno, la otra que vimos es el monstruo del armario, que es de 1985, de un tal Bob Dine. El argumento es en San Francisco, es la escena de una serie de extraños asesinatos. En todos ellos las víctimas aparecen en el interior de sus armarios. Cuando se descubre que el causante es un monstruo, el presidente declara el estado de emergencia y envía al ejército a destruir todos los... Ah, no, envía al ejército a destruirle. Todos los ciudadanos destruyen sus armarios para protegerse. Pobre ser. No tengo más que decir. Pobre ser. Sí, la verdad es que da un poco de pena, claro, al final. Claro, porque da pena ahí el da pobre ser. Da pena al final. Luego él no sé cómo le mata. Es que no, yo no tengo nublos también. Claro, es que ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? Era con una musiquilla o algo así. Como ¿no? Era una música, efectivamente. Que con una música pues se yo quedaba. Yo recuerdo la escena final cuando muere. Se quedaba Tolai, ¿no? O se volvía dulce o se quedaba Tolai. No, no me acuerdo. Somos lo peor, no hemos hecho los deberes. Era una música que le dejaba privado ahí. Le dejaba privado. Y ahora la favorita de Marijose, que los surfistas nazis deben morir. Me gusta. Surf nazis must die. Esa es la que más me gusta. Es del 87, de un tal Peter George, y creo que era otro más, pero bueno. Y más rollo bandas, y la venganza de la mama, que es lo que hablábamos antes. Muy graciosa. Esa es la que más me gusta. El argumento es, Unos enloquecidos surfistas nazis intentan dominar las playas de California después de un terremoto que acaba con la vida de la mitad de la población. Como que aprovechando la coyuntura se hacen los... Hombre, eso es así, a lo más Max. Además con niños y todo ahí, que sí. Me acuerdo, los niños ahí repelentes. Luego salen los niños en el audio que he traído. Una banda rival de surferos retan a los surfistas nazis y las playas se convierten en campos de batalla. Exagerado, pero sí. La única persona que puede enfrentarse con ellos satisfactoriamente es Leroy Mama. Leroy Mama. La vengadora madre de un chico que murió a manos de estos surfistas nazis. Era negro y policía, ¿no? O algo así, sí. O era un chico de la calle, es que no me acuerdo. No sé, yo recuerdo algo de un policía. Es que no, tengo un poco es de un números. Policía. Es un policía, ¿verdad? Sí. Es un policía que era un policía bien, ¿no? Yo quiero recordar que... Que era que el policía a separar a la rollo. Banda, si no sé qué, le y no era, que, le meten, no era que la mamá ayuda a un policía o algo así, porque creo que era un chico normal. Pues no lo sé, pero la mamá sabe muy bien lo que se hace, espera su momento. La mamá. Para liar la parda. Y la venganza. Para liar la parda. Y la mamá. Y es una mujer. Una mujer negra de estas grandes que soy fan. Pero sin lugar a dudas. Podemos oír la música de. Bueno, no música, el audio. Que no es tráiler tampoco. Así del, nos refresca la memoria. Del principio de lo que son los surfistas nazis, cómo dicen a los chavales cómo son ellos. ¿Cómo les intimidan? ¿Cómo no sé qué? ¿Cuál ya es me el... acuerdo ahí, que salen los niños pues repelentes. Y salen ellos con las esvásticas así. La... Pintadas. Y con el pelo así, ahí como... Ya te digo, vamos, dale cera, sí. Una vez tomada la ola, lo importante no es la distancia, sino la rapidez y la fuerza. Pero recordad, hay que dominar la tabla. Los estúpidos de a pie son una raza inferior. Solo los surfistas serán los amos del mundo. Bien. ¿Dónde se encuentran las olas más grandes del mundo? Waikiki. Bahía Ballena. Correcto. ¿Quién manda en las playas? ¡Los surfistas! ¿Quién manda a los surfistas? ¡Los nazis del sur! ¡Los nazis del sur! Pues esto ha sido nuestra selección de... O sea, nuestras pelis que vimos en el especial Troma, pero claro, hay muchas más. Hay muchas también más. También hay una de zombies paletos... Sí, también sí, hay sí. Otra famosa que es el condón asesino, una que sale el Emmy de Motorhead también. Ah, sí. Y Tromeo y Julieta o algo así. Tromeo y Julieta, qué grande. Oye, la del Emmy la podemos ver, ¿no? Pues creo que es Tromeo y Julieta, ¿eh? Ah, sí, Tromeo y Julieta y sale sí. El Emmy de Motorhead. Sí. Hay que verla. Necesitamos video. Yo creo que en alguna sale alguien más así. Pues la del condón asesino fue el resurgir otra vez de Fangoria. Estaban un poco deshechos polvo y gracias a la banda sonora les pidieron un par de canciones y la gente volvió otra vez a prestarles un poco de atención, que estaban haciendo cosas así un poco raras y alternativas para lo que habían sido antes, y a partir de esa banda sonora empezaron otra vez a llamar la atención a la gente. Por el resurgir de por aquel entonces de Fangoria, que no los resurgires de ahora de Fangoria. Sí. Que ya dan mucho miedo, ¿eh? Ya sí. Dan mucho miedo. Sí, ¿eh? La última vez que les vi fue en una ciudad del sur, de aquí de Madrid. Para más fue, indie, ¿no? Fue muy duro. Sí. Fue muy duro, ¿verdad? Sí, fue muy duro. Ya te digo. Ya lo de la Chochoni. Sí. La Chonis. La Chonis, la tribu de la Chochoni. La tribu de la Chonis. Madre mía. No puede ser. Pues en fin. Volvemos a la music, ¿no? Sí, volvemos a la music, Juan Carlos, cuéntanos. Sí. Pues la siguiente elección es de una banda sonora, de una de esas cosas que suelen hacer los americanos, que no termino yo de entender, que es de hacer versiones propias de películas que han triunfado más o menos en Europa, que tienen esa manía de rehacerlas y por lo general no suelen aportar nada diferente. Remakes, abre los ojos. Exacto. For example. Exacto. Abre los ojos. Que esa fue Vanilla Sky. The Ring. También. Que se la cargaron por completo. Dark Water, que también se la cargaron por completo. Todas. Si exacto, que... sí, es que no termino de siempre no termino de entender exactamente por qué tiene que ser producto nacional para que pueda llegarles. Porque o sea, no las entienden. Van a sacar pasta. Las tienen que suavizar de alguna manera. Yo creo que solo se van a sacar imagen. Pasta. Y sí, tiene que poner a Tom Cruise. Tiene que poner a Tom Cruise para que la cosa se... Para que la cosa para sacar pasta en Europa. Se ha sacado pasta con esta peli que les ha parecido cojonuda, pues la americanizamos y aquí sacamos pasta con ella. Pues igual también con series inglesas también. Sí, la de Skins, hicieron una... Es que esta mierda, era lo mismo y para ver lo mismo prefiero unos ingleses. Sí, pero descafeinado. Sí, descafeinado. Peligrosas más... sociales, somos anti-remakes de manera radical. Sí. No van a hacer un remake en Estados Unidos, van a hacer ahí un programa nuestro. Una rubia tetona, salimos ahí tan guays. Que nos lo paguen. Hombre, te jode que nos lo paguen la idea. Nos vendemos. Compren el producto, ¿no? Nos vendemos. No estamos registrados. Pues sí. Estamos muy mal de dinero. Están las cosas. Estamos muy mal de dinero. Nos lo compran. Y luego lo mismo, sacamos dinerillo luego haciendo documentales. No, ya hay las reales. Las reales. Las de verdad. Además, ¿qué divagación? Bueno, como siempre. Un clásico. Bueno, esta vez la saga clonada ha sido la saga de Millennium. Que a mí personalmente me da un poco de pereza cuando veo a toda la gente ahí en el metro leyéndose los libros y tal. A mí personalmente me da pereza, pero bueno. Tengo que decir detalles, soy antilibros de metro. Si veo que todo el mundo lleva un libro en el metro, no lo... Llámelo bestseller. Sí, yo también. Es que no son bestsellers, tía, son libros de metro. Pero también, o sea, eso se ha convertido en bestseller. Sí, lo más vendido, Yo pensaba lo mismo, aunque hay una excepción, que es con Los Pilares de la Tierra. Yo estuve renegando mogollón. Yo también, por verlo. Y cuando lo leí, fue en plan de, vale, aquí me doy un puntito a la boca, porque realmente está muy bien. Es como la basura de Stephen King. ¿Sabes lo que te digo? Que dices, joder, pues el tío, pues la verdad es que tiene un cerebro ahí, el señor muy grande, para hacer invenciones de misterio, intriga y terror. Pero yo no me leo un libro de Stephen King, no. A mí me da pereza sobre todo los finales, porque a lo mejor tiene un desarrollo de la historia que es impresionante y llega a finales en plan de, tío, o sea, después de haber hecho todo esto, la cagas. O sea, pocos libros tiene que me hayan gustado enteros. O sea, a lo mejor de leerme un libro y decir, joder, toda la trama es brutal, o sea, por ejemplo, el de la tienda es impresionante y yo qué sé, pero llega a finales como que, pues para esto, yo qué sé. Te quedas ahí. Yo tengo que decir que he visto 1000 películas, pero no me he leído ningún libro. Yo he intentado leerme, pero no me atrae la manera de narrar. Es que a mí pues tiene cosas muy interesantes, pero lo que te digo, o sea, yo lo he leído bastante y por lo general en un 80% el final suele ser una decepción. Pretendía ser tan sorprendente, tan wow, que al final era como que... Que al final, perdona. Era un poco pedo. Bueno, tenemos por lo menos las joyas que han hecho algunos como El Resplandor de Kubrick. Claro, sí. Si un libro de esos lo trinca un tío como Stanley Kubrick, pues siempre va a ser bien. Hombre, sí. Eso sí. Claro. Sí. Pues volviendo a la música, sí. Esta es la versión americana y la versión de la banda sonora la han hecho íntegra Trent Reznor, que es el cantante de Nine Inch Nails, que para mí es uno de los grupos que más me ha marcado, y se vuelve a juntar con Atticus Ross. Y la banda sonora es impresionante, es un triple CD, y esta canción se llama A Thousand Details. Thank you. Ya. Continuamos. Bueno, pues eso. Después de haber conseguido el Oscar por la anterior banda sonora, ha hecho esto. A ver si se lleva algún premio o no. Pero vamos, a mí particularmente me parece, me parece impresionante. Que los Oscars ya no. ¿Qué? Que los Oscars ya no. Pero no sé si para el año siguiente. Es que no sé muy bien exactamente cuál es el periodo de las películas que se toman en cuenta para la siguiente edición. No sé si, no tengo muy claro si se estrenó este año o el año pasado. No lo sé. Los Oscars fueron hace un mes o dos meses. Claro, pero se supone que son de las del año anterior. Y creo que la estrenaron a primeros de año. Entonces, a lo mejor para el año que... No sé si a lo mejor entran para el año que viene. Es una mujer de las últimas ahí. Parece no lo tengo claro. Me parece que lo tienen todo preparado de todas maneras. Sí, es como que no lo... las últimas estas que han salido, ¿no? Sí. Los Defenders. Los Oscars. Y nada, la siguiente se la dedico a Belén, porque ha sido la que me ha estado así como que sacando un poco de la dificultad de ver qué canciones elegía, porque es como que bastante complicado el reducir tu discografía para un día que voy a estar aquí. Puedes venir más, Juan Carlos, seis canciones. Estás invitado cuando quieras, de todas maneras. Volveré entonces. Y esta ha sido una sugerencia suya, estaba entre otra y esta, la otra era mucho más densa, mucho más tranquila, y a mí me pone los pelos como carpias. Pero esta es un poco más animada y como todavía no es hora para irse a dormir. Es una instrucción de Niebuhr Uten y se llama Let's Do It a Dada. Es... ¡Bravo! Has elegido bien, Belén. Es una canción de su último disco que sacó, no sé si fue el año pasado, por ahí, que se llama algo así como Alles wieder offen, que es como todo está abierto de nuevo. Tengo que decir algo, Juan Carlos y yo nos conocimos en Berlín. Qué bien me ha sonado eso. Sí, sí, nosotros sí, sí. Nos conocimos en Berlín. Sí, sí, sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Uy. Bueno, yo. Por aquel entonces. Pues la pongo, ¿no? Venga, va adentro. Let's do it, let's do it, let's do it, ah da da. Bei Herzfeldes habe ich mal gefrühstückt. In Steglitz oder Wilmersdorf. Mit Wieland habe ich mich gestritten. Mit Wieland, nicht mit John. Ich reichte ihm die Schere, ich kochte ihm den Leim. In keinem Diktionär hat es den Eintrag je gegeben. Nur du und ich, my darling, wir wissen, was es wirklich heißt. Let's do it, let's do it, let's do it, ah da da. Let's do it, ah da da. Ich spielte Schach mit Lenin. Zürich, Spiegelgasse. Ich kannte Jolly Fando höchstpersönlich. Ich hab mit dem Urtext selbst einmal gebadet. Ich spielte mit Anna, spielte mit Hanna. Ich weiß, wo der Kirchturm steht. Ich reichte ihr das Küchenmesser. Ich kochte ihr den Leim. Let's do it, ah da da. ein kleines Nein. Ich trank ne Menge, trank mit John, war trotzdem nicht zur Stelle. An der Kellertreppe morgens am Sabini-Platz. Ich half Kurf beim Bauen seiner Häuser Nummer 1, 2 und 3. Ich reichte ihm die Säge, ich kochte ihm den Leim. Signore Marinetti, back from Abyssinia. Just you and me, my darling, we know what it really means. Let's do it, let's do it, let's do it, ah, da, da. Ah, va, Gloris. Yo voy a poner una canción de un grupo que se llama Neva, que son franceses y creo que son pues de los 2000. De los 2000. Y aprovechando que bueno, uno de los del grupo ha hecho luego Jackie Beach, que vienen a tocar en mayo, que ya los pondré para el concierto de Profundis y eso. Pues nada, pues empiezo con Neva. Hola, buenas tardes. Volvemos a Juan Carlos. Volvemos a cuenta, Juan Carlos. ¿No, Juan Carlos? Otra vez. Otra vez. Esto es un no parar. Sin tregua, sin parar. Venga, que no pare. Bueno, pues estos son los Cure, que para mí ha sido el grupo que más me ha marcado de siempre. Bueno, los Nine Inch Nails estaban cerca, pero los Cure por tiempo y por muchísimas cosas, pues son los primeros siempre. Y ahora tengo que decir, yo le interrumpo, que el otro día que estuve en su casa además, hay material fino ahí de los Cure, ¿eh? Entre libros, hombre, y otras cosas que yo eché el ojo por ahí. Hombre. Y tienes material fino. Que yo y eso he que no viste los vinilos que estaban debajo de la cama. No los he visto. Esas cosas es otro día. Otro día. Sí, otro día. Otro día lo pedí yo. Claro. Sí, que te echamos en falta. Fue un plan de. A ver la gloria cuando se viene. Claro, que no pude ir. Nada, un día de esto hacemos una quedada tranquilamente. Además, me pilla tan lejos como que en la esquina de aquí arriba. Ya he visto mi casa y yo no he visto la tuya. Ya. Además, que además te tengo que agradecer el que tengo casa gracias a los consejos que me diste por el tema de todos los papeleos y todos los rollos de bancos que había por doquier, que fue un coñazo infernal. Oye, otra cosa. Y al final fue una de las sugerencias tuyas. Así que, gracias. Que Juan Carlos nos ha traído, ha venido aquí y encima nos ha traído nos regalos. Ha traído regalos. Hombre, así tiene que ser. ¿Eh? Ay. Es verdad, que los invitados que sirva de precedente, pero que es el único que ha traído regalos. El único. Que esto satura. Sí, estamos saturados, estamos locos ya. El único. Que hay que decir, no, bueno, Barsen nos trae cosas de. Barsen es verdad. Barsen esa parte porque nos deja peli, nos bueno, hace carteles y Santi nos invita a la chucha. Bueno, Santi no vamos a hablar. Casi todos los invitados. Y también nos da pase de prensa. Santi no podemos hablar nada. Ni un pavo ni nada de nada. ¿Qué estamos hablando? Me vais a sacar los colores. Gracias. Pues nada, cada uno está pensado para cada una de vosotras. Bueno, pues nos ha traído. ¿Cómo denominaríamos el material? Candemoriano, por supuestísimo. Sí. Me ha encantado. Candemoriano, pero en realidad, lo que es el acetato. Pues son acetatos. Acetato. Efectivamente, son. Son las hojas de plástico transparente que se usaban cuando éramos jovenzuelos en el instituto para las proyecciones. Y han sido tres. Uno ha sido una máscara de Decin Yun, que esa ha sido para Mari José. Yo quiero uno de esos. Ese está en mi ventana, oye, copiota, ese es para mí, para mi ventana. Que sí, pero que yo quiero uno también. Bueno, aquí nos peguéis. Para Araceli, he traído el infierno. El infierno de Dante. De Dante, wow. Que es impresionante. Brutal, son brutales los tres. Yo he de decir que tengo una copia. A mí me encantaría tener los tres. Y el de Gloria ha sido uno de mis cuadros favoritos, que es la muerte del enterrador. Precioso, que de siempre me ha puesto los pelos como escarpias. Y un día cotillando en Facebook, todavía hay que decirlo, pues te lo vi y fue en plan de por fin sé cómo se llama. Porque lo había estado buscando durante mucho tiempo y no lo encontraba nunca. Qué bonito. Y fue en plan de ala, venga, pues una para cada una. Muy bonitos los regalos. Pues nos han encantado, nada, son preciosos. Me alegro de que os gusten. Y lo que pasa es que nada, la próxima vez que venga, no sé qué voy a traer. Bien, miedo me dais. Ya has cumplido. Oye, ya va a venir cuando quieras. Ya tienes la puerta abierta para cuando quieras. Vale, estupendo. Un día que vuelva a hacer la compra me paso por aquí. Claro. Tranquilamente. Pues nada, la canción es el Thin Imaginary Voice del primer disco de los Cure. Esta es una versión de uno de los primeros conciertos que hicieron, de los primeros conciertos que tienen en VHS, que los dieron en Francia del VHS del Ignorance. Que la verdad es que tiene temas que son impresionantes y esta versión es una de las que más me gustan, con diferencia. Si tenéis vosotros alguno más que añadir, me decís. Sí, ahora te digo. Bueno, este finde vamos al Menudo Fest. Este finde vamos al Menudo Fest a bailar con los bebés. Queréis el domingo, ¿no? El domingo vamos nosotros. Es el sábado y el domingo, 14 y 15 de abril. Es a las 12 de la Oye, mañana. A Juan Carlos le queda una canción más, ¿eh? ¿Sí? Sí. Joder, pues. No, pero decimos los conciertos. No, da igual, decimos los conciertos. Vale, vale. Que de repente me estaba quedando así, digo, me suena que hay una que. Es verdad. Sí, no pasa nada. Vale, vale. Bueno, pues los acabo de decir y así. Nada, rápido. Ni que no hay prisa. Y. No pasa nada. Eso, que toca el Rever Duo y New Demolators para los niños. Desde aquí le mandamos un beso que no nos escuchan, pero bueno. ¿O sí? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Pues un beso a Jesús Horror y a Ana, que los hemos puesto aquí alguna vez. Bueno, Baby Horror no exactamente, hemos puesto yo J. Horror, sí lo he puesto. Y que vamos a bailar con los bebés el domingo. Sí. Sí, a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. A darlo todo. Es un concierto para bebés. Es un concierto para bebés, cosa que y es. Yo no hay entradas. Ya no sí. Sí que no hay entradas. Ya no hay entradas a votar. 20 de abril, los Boys. Del 90. No, por favor. No. Qué asco. Bueno, viernes 20 de abril, The Boys en el Gruta, pero como que voy a pasar. ¿Otra vez tocan The Boys? Sí. ¿Otra vez? Todos los años, ¿no? 20, menos de un año. 18 euros 20. No sé, tío, yo a mí me molan, pero tampoco soy tan fan. Y no sé yo ni no siquiera si los he visto ya. Yo ya sí, ni me acuerdo. Tú viniste conmigo. ¿A los Boys? Hombre, ¿les vi yo? ¿No serían los Kids? Yo a los Boys no los he visto. Yo, no, a los Boys les vi en Venecia. Ah, les has visto en Venecia con los Pocket Parrer. En Venecia con los Pocket Parrer. Bueno, miércoles 9 de mayo, en la Riviera, los Toy Dolls. 20. Los Toy Dolls, es el que iba a decir yo. 20 euros más gastos. Y creo que el día 16 toca Siniestro Total en la Sala Sol y a mí me gustaría ir. ¿Cuándo? Puf, pues a lo mejor me apunto. ¿Pero con quién? Ya. ¿Pero ya? Miguel Costas no está. Ya, pues pero Julián Hernández. Yo soy fan de Julián. Siempre le adoré. ¿Qué día? Pues es un jueves en la no sala Sol, creo que es el 16. Y también toca en Aerolíneas Federales, pero no sé ni federales, cuándo. Aerolíneas Federales en el 8 y medio este viernes. Toma, David, que no me vas a escuchar. David sí que no nos escucha ni de coña. Claro. Bueno, y a finales, claro, a finales de mayo también hay un festival de orígenes del EBM en la Riviera. No, y sigue Sputnik, Alien Sexfin, y luego después pinchará gente cosas del rollo. En plan de rollo orígenes. Cuando nos vimos tú y yo, ya no eran. Cantaba en guitarra, no el tipo. Yo les di contigo en original. Pero luego les dimos nosotras en el Follar Tour con GBH, y el tipo ya no está, entonces el guitarrista canta y se crea aquí como el Elvis Presley, pero lo más, pero sí, actual, tuve el placer de conocerlo además. Y los, a los aliens les he visto también. Y sí, yo también, y fue lamentable. Ahí estuvimos todos. Sí, estuvimos todos. No me gustó. A mí me gustó, pero me pareció que los temas se hacían demasiado densos. Porque se tiraban 11, 12 minutos en una canción, era como que. Pero es que además cambió todo, tío. No sonaba nada como lo que había hecho. Y a ver, me parece guay que ahora hagas otro rollo, pero no te cargas las canciones. O sea, las antiguas tocarás como son. Y las de tu rollo de ahora, pues tocarás como son. Pero no me las mezcles, hay una mierda, a mí me parece una puta mierda. No, o sea, a mí me gustó. Ya está. Ya está. A mí sí que me gustó, pero lo que te digo, hubo canciones que se me hicieron muy pesadas. Y una mala hostia que me gastó 20 pavos para acuerdo. Esto. Yo, con todo lo pacadas ahí. Dámelo todo. Era como me quiero. Yo entré tarde. Empezó gracias pronto. A Dios que entraste tarde. Empezó pronto. Fue excesivamente puntual y yo soy de las de. Apuro la cerveza afuera y he cometido torpezas algunas veces. Pero en este caso sí. Hiciste bien. Yo para eso no soy tan radical. Yo es que también al electro también le hago ojitos. Seguimos, Juan Carlos, cuéntanos. Bueno, pues la última, pues. Ay, bueno, espera. Que este sábado fiesta de Profundis en el Dark Hall. Claro. Presentación del concierto. Que ya haremos aquí, ya pondré todos los grupos de Nosferatu, Jackie Beach y Sordo Doloroso. ¿Este fin de ya? Este fin de es la fiesta, el sábado. Ah, vale. Y luego el Soy Malísima, el Algo de Mayo, que ya lo diré en el próximo programa, vale. En el Ritmo y Compás, los tres grupos. Ventas de entrada, Rara Avis y Dispol. Y no sé si algo más. Y ya. Vale. Pues nada, la canción que me queda pues sigue tratando un tema que no sé, que se escribió hace muchísimos años, pero sigue totalmente vigente y se reduce a que no hay futuro. Los Sex Pistols, God Save the Queen. ¡Toma ya, qué bomba! Ale, chavales, después, también no puede faltar invitar con los Sex Pistols. ¡Hombre, ha de ser! Es que... Llevo todo el día escuchando a... Oye, hoy hay un especial dedicado a Froilán. Ha sido trending topic. Es verdad. Yo te digo. O sea, dedicamos a Froilán. Al Froilán. Al Froilán. Que se ha pegado un tiro en el pie. Se ha pegado un tiro en la escopeta. Con una escopeta. Sí. Se da un escopetazo. Si es que ya en estos siglos en los que estamos, no podemos seguir en los siglos de las cacerías de los burgueses. Que sí, siglo XIX no puedes... ya. Sí, 18. Claro, las cacerías. Bueno, ya he dicho que nos despedimos, pero no, porque ya Juan Carlos luego la canción de. Claro, no nos despedimos. ¿Verdad? Que a mí se va a pirar la pinza también. Así. Vamos con la bomba y luego la despedida. Venga, un clásico. Potential heights bomb. después de este clásico del punk, pues he traído otro clásico. Pero este es de un solo single. Y... ¿De un solo éxito o de un solo single? De un solo single. De un solo single, porque... Tiene más éxitos. Yo he traído... Pues me lo vi el otro día en el Rastro, que por fin fuimos al Rastro, pero porque no salimos a Navidad. Ahí está el misterio. Eso es lo que hay que hacer para ir al Rastro. Que por cierto, la Antonelli también fue y no nos encontramos. Al final hizo no. Una Antonelli Lada de dejarse el móvil en el... No puede ser. Joder, Antonelli, tío, ya te vale. Y luego vio las llamadas y me llama. Dice que estoy en casa y yo, pues yo estoy también. En el Rastro, pero yéndome ya. Y nada, bueno, pues que la cara de este single está muy trallada y entonces a mí me gusta la cara B también. Suele pasar. Y bueno, es Plastic Bertrand, es un músico belga que es compositor, productor, editor y presentador de la TV. Él se lo come y él se lo besa y eso lo hace todo. Lo hace todo. Lo que pasa es que es conocido por este single del 77 que se llama Saplas Pumua. Qué bien lo has pronunciado, ¿eh? Sí. Se nota ahí el francés pilota. Y mira, aquí viene en español. Es fácil para mí. Es fácil para él. Para mí. Pues mira, lo hace todo y es fácil. Y... Mira qué apañado que es. Y como ya he dicho antes, pues vamos a ir la cara B, que es el pogo pogo. Y vamos a bailar y un poco. Y nada más, ¿no? Así que... Adiós, Juan Carlos. Nos despedimos. Encantado de haberte tenido aquí. Puedes volver y venir cuando te plazca. Volveré. Y Zagales, pues que os reemplazamos a la próxima semana. La próxima semana en Peligrosas Sociedades. ¡Arrivederci! ¡Arrivederci! ¡Chao! ¡Adiós! Shooter dans ce tempo.